Decíamos que quedó constituida oficialmente la Comisión Departamental en Defensa de la Seguridad Social de San José. Estamos en contacto con el titular de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, José Pepe Borges. Pepe, buen día. Buen día, José Luis, buen día. Bueno, ¿cómo estuvo esa constitución de la Comisión Departamental, Josefina? Muy buena. Se trató de una conferencia de prensa, y bueno, nos pidieron que expusiéramos, digamos, diéramos un panorama allí general de la situación de la seguridad social y a su vez de esta coyuntura de los contenidos esenciales de la reforma neoliberal que impulsa el gobierno y que acaba de ratificar el doctor Saldaín, por lo que escuché. Y bueno, se armó la comisión departamental, que es una comisión abierta a la integración de todos aquellos que quieran sumarse. Hay un núcleo allí de 11 compañeros, de 11 personas, prácticamente todos trabajadores, jóvenes, lo que no es menor, lo señalo porque es un dato importante también. Pero justamente nosotros vamos a hacer esfuerzo por integrar a algunos compañeros de la Coordinadora de Jubilados, porque creemos que es importante también que participen. Y lo notamos con mucha fuerza, con mucho interés. También nos comprometimos a enviar más información, se precisa mover más información, no es la primera comisión que nos lo pide. Y tenemos que cumplirle. Siempre quedan preguntas en el tintero, pero nosotros creemos que se ha dado un gran paso allí en San José. Y bueno, y ahora queda trabajar, queda, por supuesto, tener una presencia ya no solo en la capital, sino en el departamento. Ahí vimos muy, muy buenas intenciones y muy buenas ideas. Tendrán que configurar eso, digamos, en un plan de trabajo, y por lo tanto se suma San José organizadamente a la lucha contra la reforma de la seguridad social. Para mañana está previsto más o menos lo mismo, pero en Tacuarembó. Sí, también se lanza, digamos, formalmente con una conferencia de prensa, una charla ahí, intercambio con la prensa, Tacuarembó, mañana 28, y bueno, no estoy falto del lugar, no tengo exactamente los detalles del lugar, justamente ahora estábamos intercambiando con los compañeros de Tacuarembó, van a mandar la información, pero va a haber una actividad en la tarde también, o sea, en la mañana va a haber prensa y en la tarde va a haber una actividad pública, por supuesto, alrededor de las 18-19 horas. Para esto, sí. Perdóname, ya que estoy, digo, por sí. La duda, hoy vamos a Paysandú, donde también va a haber una reunión, mañana lo de Tacuarembó, y el jueves es en Salto, que va a haber también una reunión pública con un grupo en Salto todavía no tenemos una comisión en defensa de la seguridad social, pero sí hay un grupo de compañeros allí también reclamando información. Entonces seguramente vamos a dar algunos pasitos más también en Salto. El fin de semana, el sábado, se hizo otro tanto en 33. Se dieron varios pasos importantes, digamos, en la conformación de comisiones, y creo que quedó, si no me equivoco, a mediados de octubre o a mediados de fines, una actividad pública también allí con prensa, constituyendo formalmente la comisión de trabajo, pese a que allí hay compañeros que están trabajando hace meses en el tema de la reforma, militando contra la reforma. Digo esto porque y me estoy olvidando de varias actividades más, ¿eh? Porque en Montevideo hay varias actividades, hay actividades en Canelones, en Las Piedras. Hablando de eso, tengo que llamar a un compañero de Las Piedras para confirmar fechas de reuniones. Y hay actividad en otros departamentos, y es muy importante que en esta etapa se vayan configurando esas comisiones, que son los embriones que nos van a poder permitir dar esta pelea, que va a ser muy difícil, ya lo hemos dicho, porque está clarísima la intención y la decisión del gobierno de llevarla a fondo, tal cual lo ha ratificado, bueno, en ese reportaje que le hacen ustedes a Soldaín, que yo lo vi anoche, pero lo viene ratificando todo el gobierno, con el respaldo del Fondo Monetario, ahora incluso de la OCDE, de la Organización Europea de Países, que acaba de impulsar, de lanzar, digamos, una directiva a todos los países, son más de 30 actualmente, para imponer la privatización de la seguridad social según las modalidades de cada país. Pero ha lanzado un conjunto de directivas que nosotros estamos intentando difundir para demostrar y confirmar cómo esto es una gran ofensiva, lo de la reforma de la seguridad social, una gran ofensiva contra toda la clase trabajadora. Lo que nos lleva a otra cosa, que es a reclamar, a insistir, a proponer al movimiento popular que asuma la pelea a la dimensión de la gravedad que tiene y de la importancia que tiene para toda la clase trabajadora. Pero bueno, quería mencionar esas actividades que nos parecen importantes, y hay más, seguramente en estos días vamos a terminar de armar las fechas de las distintas actividades. Y está una que nos parece muy importante, que es la del día 12, porque la semana pasada el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social resolvió movilizarse el día 12 de octubre al Palacio Legislativo para manifestar no solo el rechazo a la propuesta del gobierno, sino además y sobre todo, digamos, que tenemos una reforma por la que estamos peleando. Es una reforma que, al contrario de la del Fondo Monetario del gobierno, que es contra la mayoría de la población, esta es una reforma a favor de la mayoría de la población, basada en aquel proyecto de ATCS, del sindicato del EPS, y que en definitiva pretendemos no solo hacer conocer, sino llevarla a través de un plebiscito a la Constitución de la República. Con respecto a este tema de la convocatoria del 12 de octubre, justamente te quería preguntar con respecto al plenario que hubo ayer de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, porque era uno de los puntos claves que tenían para analizar, ¿no? Exactamente. Sí, en el plenario la verdad que se trataron varios temas importantes, sería largo detallarlos, pero por lo menos para mencionarlo, en lo que respecta a la reforma, ratificamos la necesidad de, en corto plazo, dar la respuesta de salir públicamente con el plebiscito, ¿no? Nosotros entendemos que hay una necesidad urgente de darle forma a una plataforma, llamémosle así, a los temas principales que compondrían la papeleta del plebiscito, obviamente previas consultas con otras organizaciones sociales sobre determinados temas que no son parte, digamos, de los temas que manejamos mejor nosotros, pero además que nos importa que se consulten. Concretamente, bueno, sobre el tema de los jubilados hay varias cosas. Sobre el tema de la mujer trabajadora, hay cuestiones, consultas jurídicas que es necesario hacer. hay reclamos históricos de la clase trabajadora que hay que ver si no es el momento incluso de ponerlos en un plebiscito. Hay un trabajo para hacer, pero creemos que ese instrumento es el único que puede, si desarrollamos una lucha consecuente, una lucha que va a ser ardua, no va a ser fácil, que va a exigir una gran movilización militante y por lo tanto organizada, pero es en definitiva donde se pueden condensar una serie de medidas que permitirían enderezar esa seguridad social, la seguridad social que es tan importante para los trabajadores, al mismo tiempo que impedimos que se aplique la ley que se va a terminar votando en el Parlamento con algún maquillaje, como se ha hecho con otros casos más conocidos, más recientes, es el de la LUC. Entonces, bueno, primero eso. Perdón. Después nos parece que hay que profundizar en el debate ideológico también, en la pelea ideológica contra las clases dominantes. En su traducción a la hora de la propaganda o de la agitación o de la explicación, ¿verdad? Hay que confiar en el pueblo, la clase trabajadora, hay que confiar en los jóvenes. Nos estamos llevando sorpresas todos los días, lo digo desde el Movimiento Nacional de Defensa. En las ocupaciones estudiantiles se organizan charlas, talleres sobre el tema de la seguridad social. Nos estamos llevando sorpresas diariamente de la capacidad de nuestros jóvenes de comprender la importancia del tema, por cómo participan, por cómo impulsan los talleres, por cómo impulsan la organización de las charlas. Por momentos nos hemos superado, esa es la realidad también. Entonces hay que confiar en el pueblo. Muy bien. Y hay que plantear iniciativas de combatir también desde el punto de vista ideológico. Y por último, el llamado al 12. Se hizo un plan para llegarle a la mayor cantidad posible de jubilados, convocándolos a manifestar la defensa de la seguridad social. José Pepe Borges, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Gracias a ustedes, muy amable.